Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás paladeando ya esa milanesa? Es que el día de hoy se prestó para la conversación de comida. Estábamos allí en el trabajo y ya que se iban los chicos, que terminaron su turno, alguien fue a la cámara y como somos cuatro personas, ¿no? Los que comemos a cierta hora parecida allí en el trabajo. Y entonces cada quien a veces compra tortillas, ¿no? Entonces ahí se van acumulando en la cámara fría, ¿no? Y yo llevé hoy un kilo de la tortillería y resulta ser que, oh sorpresa, ya había como casi 2 kilos en la cámara, ¿no? Pero, o sea, yo las compré porque se me antojaron recién hechas, pues, o sea, recién agarradas de la tortillería, pues, ¿no? Y aparte las chicas que tienen son muy amables, ¿no? Entonces, como de, un buenos días, ¿no? Y un kilo de tortillas. No, esto no es un poema, ¿eh? Para que no lo vayan a apuntar, ¿no? Sí, porque hay cada gente que... llego yo con el kilo y ya todo el mundo comimos y esto y lo otro. Y al final dije, ¿para qué compré tortillas? Y hay como casi 2 kilos en la cámara, ¿no? Entonces Paco, tu tocayo, ¿no? Pero de acá del trabajo, Paco dice, ¿poco sí? Le dije, sí, pues llévatelos y haces sopa de tortilla. Y entonces todo el mundo así como que nos fuimos a ese lugar imaginario que es una cocina, ¿no? Y alguien dijo, sí, las cortas en tiritas acá y las pasas en el aceite, ¿no? Dijo Moy, ¿no? Y dice Gloria, ¿no? Dice, pero luego cortas así los chiles para hacerlos acá fritos y luego se los pones hasta arriba, ¿no? Le dije, si hacen eso, le dije, yo llego al mercado en lugar de comprar tortillas y me compro unos aguacates, ¿no? Y entonces todos nos quedamos así como pensando en esa olla de caldo de sopa de tortilla. Pero no se va a hacer, pues, ¿no? Nada más fue como la idea de, no mames, y todos babían así de, mames, que hay un chingo de tortillas y se alcanza para todos. Pero no lo vamos a hacer, pues, la neta. Sí, la neta, sí. Sí, pero es que la sopa de tortillas, la neta, es de las cosas más chidas que hay en el mundo. La neta, sí. En el mundo planetario, ¿verdad? Es que es como, mira, tiene los elementos que le podrías poner a un taco. Tiene salsa, tiene queso, tiene crema, tiene chiles, ¿no? Tiene aguacate. Y luego, es una sopa porque si tiene el caldo, ¿no? Y luego el caldillo porque luego todo lo demás se va aguadando. Y tiene esta capacidad de que te puedes enchilar, ¿no? Con los chiles fritos, pero tiene el queso y la crema que corta la capsaicina. Exactamente, entonces queda ahí a gusto, güey. La neta queda muy a gusto. Y luego tiene aguacate. O sea, ya. Es suprema. Sí, la cosa ahí también que hay que saber hacer ese caldo. Si alguien en casa, ¿no?, gusta buscar recetas de sopa de tortilla, invítenos y aquí en el programa de Tenemos los Libros o aquí en la rueda cartonera, lo podemos comer para ser jurados, ¿no? Para ser jurados y darle una ¿qué será? Una edición especial de una libreta en donde diga mira mamá, yo sí sé hacer sopa de tortilla, que va a decir así en la portada, ¿no? Entonces, esto en caso de que sí sepan hacerla, pues, ¿no? Pero ya recuerden, o sea, buscan el proceso, la hacen, nos hablan, vienen, comemos la sopa y les haremos entrega de la libreta si es que la sopa está bien hecha también. Sí. Sí, exacto, que de hecho esa es la mejor calificación. Y en alguna ocasión, fíjate, es como historia aparte, trabajando en una cocina de un café, restaurante, bar, eso me pasaba, pues, ¿no? Que incluso también que me tocaba lavar los platos, los veía, cuando veías que regresaba limpio el plato, decías, o sea, no necesitan esta cosa de, oye, puedes ir y decirle al cocinero que muy bueno, que, o sea, con ver el plato, sabes, así, con eso. Y la neta, sí se escucha, que quieres que muy mamador o muy romántico, pero el pago real, la satisfacción chida del cocinero es que pase eso, pues, ¿no? O sea, obviamente que te paguen porque lo que estás haciendo, pero que es, pero saber inmediatamente que lo estás haciendo bien es que regresó el plato limpio. Entonces, bueno, cada quien, y así nosotros regresaremos ese plato limpio, que tenía sopa de tortilla, si ustedes las hacen y nos invitan. Pero que sea aquí en la rueda. Ah, sí, claro que sea aquí en la rueda, por supuesto, ya saben. Nosotros podemos poner el aguacate y los chicharrones para la sopa, si gusta. Pero traigan la sopa. ¿Sopa de tortilla? ¿Sopa de tortilla? ¿Sopa de tortilla? Y es que esto me da la idea a que... ¿Crees que está muy así atrabancado sopa de tortilla para el especial número 150 de Sangre Viva? Me encanta a mí la sopa de tortilla, ya que sea, pero para festejar. Sí, digo, este lunes es el 132. O sea, todavía falta poquito, pero para irlo planeando, para el 150, una olla de caldo de sopa de tortilla. Me haría muy bien porque... Yo solamente recuerdo ese guiso por parte de mi madre. Entonces, sí, pues entonces lo firmamos hoy, que el programa es número 150. Yo he intentado cocinar ese platillo y no. Aún no. Bueno, vamos a hacer pública la receta también. Ya quedamos. De hecho, por si quieren venir, así, porque luego no creo que vaya a quedar, pero para que no quede, por si las dudas. Por cierto, este programa se llama Tenemos los Libros. Hola. Y tenemos las tortillas y la sopa de tortilla. Estamos en vivo por radiocartón.com. Si están escuchando toda esta cosa y ya les dio hambre, a mí también. Así que arrancaremos el programa nada más comentándoles que el día de hoy tenemos la mitad, el control y la posición total del ¿cómo se llama esto? De la conducción del programa, ¿no? Con la asistencia aquí de el carnalito Paquito Romero, y el cual, por cierto, nos mencionaba que a Gerald Carreto, ¿no? Le agradó el programa, no sé si este o si el de Sangre Viva. El pasado, pues muchísimas gracias. Lo intentamos en cada programa, en cada semana, que ya sea pues generar un divertimento, crear si acaso un poco de contenido literario. No sé si de alguna manera también extender el gusto por los libros y la cuestión literaria. Chido, eso es como decir que literal era el sueño de Borges, pues, ¿no? O sea, él sí decía que su sueño era pasear eternamente por los pasillos de una biblioteca, ¿no? Sí, exactamente. Digo, también estaba medio locón el señor, pero está bien. Es buen oficio, pues, ¿no? Y muy buena carrera incluso. Así que, pues, muchas gracias. Un saludo aquí por parte de la conducción del señor Chuck Moll. es que no me sé el apellido, pero Rodríguez Moll, Moll Rodríguez. Entonces, pues sí, el día de hoy tenemos los libros, tenemos un objeto literario no identificado. El libro se llama Aurora Polaris. El autor, esto todo sucede en la cuestión de Mongolia. Yo, la verdad, sí tuve que buscar un poquito en el mapa porque no sabía qué tan arriba, ¿no? En el globo terráqueo se encontraba este país. Y, por ejemplo, también que, pues obviamente, ¿no? Como historia todos tenemos un poquito de la noción de que Mongolia, ¿no? De la mano del estribo y del arco, ¿no? De Genghis Khan, pues logró hacerse de casi todo, bueno, al menos de toda Asia, sí. ¿No? De todo Medio Oriente también, ¿no? Y de Europa nomás le faltó ahí un pedacillo, pues, ¿no? Yo creo que más de cansancio que de falta de estrategia, la neta, ¿no? Porque sí ya era, bueno, no sé, sí ya era demasiado, ¿no? Y la cosa es que sí había, no sé, gente más un poquito más aguerrida y organizada, más acá en Europa, pues, ¿no? Pero bueno, también creo que incluso el choque de tecnologías en la cuestión, pues armamentista, ¿no? Digo, ellos introducen la cuestión del arco, que es una cosa así que todos los demás pueblos jamás habían visto en la vida, de cómo puede ser posible que me está aventando algo que me hiere como una espada, pero desde sabe cuántos metros de distancia, ¿no? O sea, se ha de haber sido súper loquísimo, ¿no? Que vayas acá, ¿no? Con tus tropas bien, bien paquín, ¿no? Si no pasa nada, ¿no? Entonces de repente nomás ves que, ¿no? Y se cae alguien. O sea, gran invento el arco, la neta, gran invento el arco. Pero bueno, hablando de esto, este es el contexto para hablar de como cosas de Mongolia. Porque, de hecho, Mongolia básicamente se encuentra como en una parte central de Rusia. Eso es algo así como, ¿what? ¿No? Porque Rusia tiene que ser lo más grande, ¿no? O sea, esto no es un apoyo, solamente es como un... Se quedaron con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, sucede que, ¿no? El autor, ¿no? En este caso llamado Tanu Xing Yang, ¿no? Que es el autor de este libro que se llama Aurora Polaris, pues nos habla, ¿no? De unos chicos, ¿no? Que viven en la región o en la ciudad de Te Sin Gol, ¿no? Que está junto al lago Ups en Mongolia, que es como una región como lo más, un poquito más hacia el norte de Mongolia, que es obvio, de todos modos está colindando con Rusia. Pero estos chicos, ¿no? es lo que le platicaba aquí a poquito, que me da mucha, como, no sé, como hasta ternura casi, ¿no? Un buen día. Ajá, un buen día, ¿no? Un chico, ¿no? De 11 años. Resulta ser que en casa escucha las historias de que aún le prometen estos libros, entre libros y varias cosas, ¿no? Que él necesitaba para la escuela y cosas así. Y le dicen, bueno, es que ahora mismo en la familia no hay, ¿no? Para proveerte estas cosas, pero, tú puedes hacerle una carta a Santa Claus. Entonces el chico es como de, ah, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿eso qué es, no? Bueno, y ya le comienzan a contar la historia de Santa Claus, ¿no? Es un sujeto, ¿no? De tales características, ¿no? Que va en un trineo al lado de renos, ¿no? El reno que va hasta adelante va súper cocainómano así, pero... ¡Ándale, güey! Acá, porque tal la nariz bien roja. Obviamente nada, pues, o sea, probablemente así no va, la historia original. Pero le cuentan toda la historia, ¿no? Entonces se queda como... Ajá, ¿y qué? ¿No? Dice, bueno, pues si preguntas, ¿no? Alrededor del mundo, de todo el mundo, ¿no? Él viaja y les lleva las cosas que ellos le piden, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O sea, sí, o sea, tú pregúntalo a los demás niños, ¿no? Y Santa Claus les lleva cosas, ¿no? Ajá, y es un chistoso porque la primera es la incredulidad, así como de, nah, no es cierto. Ajá, entonces comienza a preguntarle a más compas de su escuela y es como de, pues sí, a mí me trajo tal cosa, ¿no? Es como de, ah, sí, a mi hermana una vez le trajeron unas muñecas, ¿no? Es como de, wow, ¿no? O sea, ¿por qué no me había enterado, pues, ¿no? Ajá, ¿no? Y es muy chistoso porque sucede esto en la historia, ¿no? Es este choque de la incredulidad, ¿no? Pero luego viene el alrededor del planeta. ¿Cómo, no? Entonces... Es muy chistoso porque un chico de 11 años, ¿no? Comienza a meterse en la cuestión de la geografía, ¿no? Para saber que, pues, sí está un poquito increíble y magnífica la hazaña, ¿no? De que haya un sujeto, ¿no? De tales proporciones, ¿no? Alado por renos, ¿no? En un trineo y vaya y entregue juguetes, ¿no? Específicamente los que les has pedido, ¿no? O cosas que le hayas pedido, ¿no? Entonces... ahorita lo que mencionaba de las cuestiones como más de contexto sobre Mongolia es porque el chico se da cuenta de lo mismo, ¿no? Es como de, bueno, yo vivo en este lugar, ¿no? Y si la historia es que Santa Claus vive en el Polo Norte, pues no estoy tan lejos del Polo Norte, ¿no? No está tan lejos, ¿no? Así como de, o sea, nomás es salir del país y todavía atravesar este pedazote de Rusia... Pero luego ya es el Polo Norte, ¿no? Lo dice el mapa, ¿no? Es chistoso porque es así como de, ahí está el mapa, no hay pierde. ¿Para dónde es? Derecho. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. O sea, son estas conjeturas así como eso, inocentes, pero con mediciones lógicas, ¿no? Es como de, hay un mapa que me dice cómo llegar, entonces puedo llegar, ¿no? Entonces, arma, ¿no?, el proyecto o esta idea de una excursión, ¿no?, con otros 4 de sus compañeros de la escuela, y les dice, oigan, pues no sé si ustedes, pero a mí me da un poco de pena pedirle a Santa Claus, ¿no? Dice, porque es la primera vez que le pido y si yo pido, no sé si dejé a alguien, ¿no?, sin estas cosas. Entonces, me gustaría ir, ¿no?, para hablar con él, ¿no?, y decirle que igual, si no me puede llevar las cosas este año, pues no pasa nada, ¿no? Pero que si quiere, para yo ganarme esas cosas, yo le puedo ayudar, ¿no? O sea, por eso la idea es de ir, ¿no?, al Polo Norte, ¿no? Y sus compas son como de, jalo, ¿no? Así como, va, ¿no? Ajá, ¿no? Así, chido, chido, ¿no? Y es esto, pues, ¿no? O sea, es una banda de 5 chicos, ¿no?, que están planeando, ¿no?, al principio de la novela, el cómo hacer una excursión, ¿no?, para irse al Polo Norte, ¿no? Porque si ya estamos en el norte de Mongolia, pues estamos más cerca del Polo Norte, ¿no? Y conforme va avanzando la historia, es ir viendo cómo se están preparando para este viaje, ¿no? Así como de, o sea, ¿qué sabe uno en ese entonces de las inclemencias del tiempo, pues, ¿no? Teniendo también, pues, que vives en una región un poquito, ¿cómo decirlo?, como salvaje. O sea, no ellos, pues, ¿no?, la región como tal, pues, ¿no? Entonces, también choca, pues, ahí un poquito la cuestión de que, así como trasfondo de la historia, pues, ¿no?, de cómo este chico, ¿no?, entiende que hay que hacer cosas, ¿no?, o sea, hay que como trabajar, por así decirlo, para ganarse algunas cosas, ¿no? En la escuela lo ha visto, ¿no?, que tiene que hacer sus tareas, tiene que hacer varias cosas para ganarse, pues no sé, el pase el siguiente año, cosas así, ¿no? O sea, hay algunos sentidos lógicos, ¿no?, o cosas de eso, de sentido común, que pareciera ser que, no sé, planean o pasan muy bien en su cabeza, pero obviamente hay otras, ¿no?, que la inocencia, ¿no?, de su edad de 11 años, digo, estamos hablando de un chico de 11 años primero, ¿no?, en la cuestión de literatura, para que no vayan a decir, ah, es que los niños de ahorita, ¿no?, ya sabemos que los niños de ahorita son otra cosa, pues, ¿no? Cristal. Ah, de cristal en una parte, ¿no?, son, tiene un chip integrado también, la gente, ¿no?, que dice que te ponen eso con la vacuna, pero bueno, la cosa es esto, ¿no? Es la inocencia de este chico con sus 11 años, ¿no? Convenciendo un poco, ¿no?, e invitando a sus 4 compañeros de excursión. Y es muy interesante el resto de la novela, el desarrollo, porque al salir de la ciudad, ¿no?, primero están buscando una forma, ¿no?, de orientarse realmente hacia el norte, ¿no? Porque, fíjate, es curioso que lo que los llena de temor en el momento de salir no es la distancia, sino el perderse y no llegar. Es como de, y es que si no llegamos, ¿cómo le vamos a hacer para hablar con este güey, no? O sea, ¿cómo? Ajá, o sea, mi objetivo es, sí, o sea, no sé si ríos, si el desierto, si la tundra, ¿no?, que 2-3 lobos, lo que sea, pues, ¿no? O sea, todo eso ni lo piensan siquiera, sino es la dirección, pues, ¿no? ¿Hacia dónde, no? Es la cosa, ¿hacia dónde, no? Entonces comienzan a caminar y hay un poquito de, me gusta porque no hay una descripción muy, muy detallada, sino así como de seguíamos caminando y entonces había unas dunas, ¿no?, y tuvimos que bajar, ¿no?, pero luego después cuando bajamos nos dimos cuenta que había otra duna, ¿no? Entonces es estas cosas así como de que el camino se va presentando con una descripción, pues eso, de que un chico te está contando una historia, pues, ¿no? Y me gusta esa parte porque el autor no se metió directamente a ser un narrador, sino que dejó que el mismo chico hablara, ¿no? Esto por la parte de que no hace muy cuadrada, digamos, como bueno, en parte las descripciones y no taja el ritmo, pues, de la narrativa, ¿no? Ajá, piensa como un chico, exactamente, ¿no? Y hay algunas cosas que uno desde perspectiva y digamos como de adulto, que dice, pero es que, o sea, eso es un peligro, ¿no? Cuando dicen que tienen que cruzar un río, ¿no? Porque están cerca del lago y el lago obviamente está, se provee de ciertos ríos, ¿no? Y tienen que cruzar uno, uno dirá, o sea, pero es que esa no es manera de cruzarlo, pues, ¿no? O sea, como que aventamos una cuerda con una piedra, ¿no? Y vemos dónde agarra y entonces hacemos como que nos pasamos por esta cuerda sostenida por una piedra. Esa es la cosa más peligrosa, ¿no? Pero ellos lo ven como de, pero es que tenemos que ir con Santa Claus. Es la... Es, pareciera, ¿no? Pero, no sé, a mí me agradó bastante el libro, ¿no? Yo sí lo recomendaría, no necesariamente como para estas lecturas que a veces preguntan en internet, en Facebook, algo así como de... que preguntan incluso muy mal, ¿no? Sí, recomendación del libro para jóvenes. ¿Jóvenes de qué año, ¿no? O sea, jóvenes de qué edades, ¿no? Jóvenes que sí les interesa leer, ¿no? Joven que ya sabes más o menos qué géneros literarios le atraen o no. O sea, yo sí lo recomendaría en general, porque de hecho esa es otra de las cosas, ¿no? Que la clasificación literaria de algunos géneros no necesariamente quiere decir que no te va a gustar, ¿no? O que no te va a atrapar, ¿no? O que no te va a ofrecer algo nuevo, pues, ¿no? Teniendo en cuenta en que si bien el libro tiene unas narraciones y unas descripciones con la voz de este chico de 11 años, no necesariamente es infantil, eso es una cosa, ¿no? La otra tampoco es que se encierra en ser como ingenuo, ¿no? Más bien, ahí sí creo que está muy bien delimitado la línea entre la inocencia y lo ingenuo, ¿no? Porque no es tonto, ¿no? Ingenuo en decir... ay, pues sí, nos vamos caminando y luego llegamos todo aquí derecho, es como de no. O sea, si hay una preocupación de la dirección de, es que si nos vamos por aquí, vamos a atravesar tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? O sea, se tiene como esa noción, ¿no? Del camino, del objetivo, ¿no? De que voy con mis compañeros, ¿no? Y según esto estamos lo más preparados posibles para hacer este viaje, ¿no? Porque tenemos que ir a hablar con él. Esa es como la parte, digamos, lógica, pero inocente. Y la ingenuidad, yo creo que sería, que no aparece en el libro, lo ingenuo sería así como de, ay, sí, para donde sea que salgamos caminando, vamos a llegar. Ajá, es como de no, porque de hecho tampoco el autor tiene ese objetivo, ¿no? Yo creo que muchos otros, o quizá algunos otros, para no generalizar, lo habrán hecho en varias historias, ¿no? En estas historias en donde, por ejemplo, que tienen que ir a buscar a la bruja o cosas así, y que agarran el camino de cualquier camino, ¿no? Entonces, ajá, entonces, exacto, que pasamos de página y entonces ya aparecen en el castillo. Es como de, pero ¿cómo llegaron? O sea, y por qué a esa hora, ¿no? Y por qué están sanos y salvos, porque no están cansados, ¿no? Porque... Exactamente, ¿no? O sea, esa clase de cosas que son muy de sentido común, aquí el libro sí las menciona, ¿no? Y pues no sé, yo la neta lo recomendaría bastante, búsquenlo, el libro se llama Aurora Polaris, es del 2013, no es muy extenso, son 141 páginas, la neta se lee así como fluido, ¿no? Les repito, el autor es Tanu Xingyang, Xingyang es con X y NJIANG, o sea, Xingyang, y Tanu es con doble N, sin H. Digo, por si lo quieren buscar, entonces ahí está. ¿Tiempo, joven? 36, yo, esa sopa de tortilla sí llena el tiempo también. Pues hablando de precisamente de Mongolia, ¿no? Y de cómo el arco, la neta, es una de las cosas mejor inventadas de la historia. Vamos a escuchar esta canción que se llama Genghis Khan por parte de esta gran banda inglesa, hablando de personas que tuvieron que huir de los arcos. Vamos a escuchar esto que se llama Genghis Khan de Iron Maiden. Entonces, escuchamos esto y regresamos casi para despedirnos aquí en RadioCartón.com, porque esto es Tenemos los Libros. Bueno, estamos de regreso para casi despedirnos. Solo queremos mandar nuevamente, ¿no? Porque la verdad es que no es tan seguido, ¿no? Que alguien diga que le gustó el programa, el que sea programa, ¿no? Y en especial de aspecto literario. Pero sí, mandaremos nuevamente un saludo a Gerald Carreto, ¿no? La neta, muchas gracias por saludar desde ya y por sintonizar. La verdad es que creo que no sé si el objetivo general, pero parte, ¿no? De la idea de RadioCartón.com, pues es generar, ¿no? Este espacio, ¿no? En donde personas hablen de diferentes aspectos de arte y de cultura, ¿no? O de otros temas, ¿no? Que pueden ser de interés general. Pero teniendo, creo yo, ¿no? Como esta cuestión de que somos personas, ¿no? Que tenemos cosas que decir, ¿no? Como todos ustedes, ¿no? Y que incluso hay un programa en donde se puede compartir eso, ¿no? Que es 360, ¿no? 360, que ocurre los viernes, que si no lo saben, si no lo han escuchado, pueden ustedes mismos también participar en el programa de 360, mandando sus audios, ¿no? Allí a la página de Facebook, en el chat, ¿no? Mandando un mensaje de audio, ¿sí? ¿Sí? O ahí preguntan el teléfono del contacto, ¿no? Y pueden mandar un audio, ¿no? Entre 2 y 5 minutos, tengo entendido, máximo 5 minutos, y ya con eso podrán estar participando en el programa de 360 que ocurre los viernes a las 6. A las 7. Ah, es que también es un, sí. Entonces los viernes a las 7 ocurre 360. Pueden participar las veces que quieran. Pueden mandar saludos, pueden mandar una canción, pueden cantar ustedes, pueden mandar un texto, el texto de alguien más. Pueden mandar una receta, ¿no? Pueden, no sé. Fíjate que, por ejemplo, últimamente he visto que hay personas en Instagram, ¿no? En Facebook no tanto, pero en Instagram, que cuando hacen estas cosas como de subir una historia y eso, que así dura segundos, hay quien dice cosas ya de algunas materias, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo el de una chica que hablaba de cosas de historia, ¿no? Entonces, como de cuando te pregunten por el país, por la fecha de tal, o cuando alguien diga, como cuando pasó en tal. O sea, nadie lo dice, pues. O sea, me refiero a que ella utiliza su conocimiento de historia, ¿no? Para hacer como estos comentarios medio chistosos, ¿no? De meterse en una conversación. Bueno, no meterse en la conversación, sino como de cortar una conversación, ¿no? Que alguien diga, tal cosa. Y entonces ella es como de, sí, exactamente como sucedió en, no sé, 1752 en tal, ¿no? Y toda la gente es como, ¿qué? Entonces ya tienes el dato, ¿no? Es como de, es que yo lo sé porque tal cosa, ¿no? O sea, a lo que voy es que Radio Cartón y muchos otros programas o muchos otros medios, ¿no? Pueden servir, creo yo, para darnos instrucciones sobre diferentes cosas, pues, ¿no? Ayer estaba viendo yo en YouTube unos videos sobre nudos, ¿no? Porque, no sé, se me hacen chidos los nudos. Y estaba viendo que uno que es corredizo, ¿no? Entonces me quedé así como de, tengo que hacerlo, ¿no? No sé cuándo lo voy a usar, pero tengo que hacerlo. Y lo hice, ¿no? Entonces estaba haciendo un nudo corredizo en mi lápiz, así como de, sí sirvió, ¿no? Funciona, ¿no? Y es eso, o sea, hay cosas que no sabes cuándo vas a utilizar, que no sabes cuándo puedas decir, ¿no? Pero exactamente, pero creo que es bueno saber cosas, la neta es bueno saber cosas, y lo mejor de todo es que mantiene viva, creo yo, la curiosidad, que es algo que mucha gente ya no tiene, y sí es lamentable, la neta, porque no ser curioso es estancarse, creo yo. O sea, es aceptar un montón de cosas que ya están dadas por hecho, que si bien hay que cuestionarlas, ¿no? Y tener la curiosidad de por qué son así, por qué siguen siendo así, por qué no son de otra forma, ¿no? Entonces, no sé, todo esto, ¿no? Para caer en el de que gracias, ¿no? Porque saber que una persona más, ¿no? Nos sintoniza, y que afortunadamente hay esta conexión literaria, ¿no? De este gusto por los libros, ¿no? Por la literatura, por la cuestión de que tenga que ver con las letras, ¿no? Incluso mencionarlo a un rango más grande con la comunicación, ¿no? Porque pues esos son las palabras, ¿no? Esos son los signos, ¿no? Es una cuestión de comunicación, como la radio en sí misma, ¿no? Entonces, no dejen de tener curiosidad, y Vamos a dejar firmado que el programa número... Este programa se llama Tenemos los Libros, pero el programa que ocurre los lunes a las 7 se llama Sangre Viva. Y el programa de este lunes que viene es el programa número 130 y... Creo que ya es el 133. Sí, es el 133. Entonces, para el 150, para el especial de 150, vamos a tener sopa de tortilla. Ya dijimos. Entonces, nada. Pues muchas gracias. De preferencia para no tener desechables. Eso sí. Y si no, pues van a tener que comer en taza o algo así. Pero bueno, los dejaremos con otra canción de esta gran banda llamada Iron Maiden. Que fíjate cómo son acusados, hablando de cuestión de historia, geografía, culturas y estas cosas, cómo son acusados los ingleses de tener en sus museos tantísimas cosas saqueadas del mundo, pues, ¿no? En cuestión de arqueología y estas cosas. Y mira, yo la neta no los acuso, así. Yo personalmente no los acuso porque yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Y la otra, esa es una. Y la otra es que hay un montón de cosas de relaciones de poder en donde estoy casi seguro que cuando una persona critica al otro es porque de todos modos, aunque él estuviera en otra posición, habría hecho lo mismo o algo peor, porque esas cosas sí pasan, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en aquel entonces ellos tuvieron la organización y el poder militar para poder hurtar todas esas cosas, yo creo que también de aquí para allá hubiera sido algo muy parecido. ¿Por qué? Porque en aquel momento todo el mundo estaba plagado de la mente de colonizar, ¿no? Y conquistar. Entonces, eso estaba ahí. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, nadie había avanzado a decir, hay que respetar su soberanía. ¿Cuál? O sea, llego y te quemo todo y me llevo todo lo que pueda. Exactamente, ¿no? Entonces, por esa parte no los culpo, ¿no? Y es que llorar por cosas históricas, pues, ¿qué? Desencriptamiento de la memoria histórica, ¿no? Pues sí, pero nos ayuda a entender, pues, ¿no? O sea, ya reclamar esas cosas es como... Exacto. Exacto. Pero para entenderlo, pues, ¿no? Y luego entenderlo y luego quizá después aceptarlo, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchas gracias. Esto fue Tenemos los Libros. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través de radiocartón.com. Siempre vivos, siempre directos. Y pues esto se llama Stranger in Strangerland de Iron Maiden. Buenas noches.